también por nuestro portal www.radiopanamericana.com.ar y si no, como decimos, en el 103.7, ahí no le erran, nos acompañan en todo el Valle de Punilla. Ahora sí queremos compartir con ustedes parte del diálogo que teníamos con la doctora María Cuestas, abogada ambientalista de la provincia de Córdoba, quien junto a otros sectores activistas, sectores activos de nuestra provincia, lograron en aquel momento sancionar una ley, la ley 9526, la cual prohíbe la megaminería metalífera, principalmente para los casos como por ejemplo de la explotación de uranio en Los Gigantes o en el yacimiento Rodolfo, o también los intentos en aquellos años 2007-2008 por explotar el cerro en Ongamira y lo que derivó en la lucha del Ongamira Despierta. Aquel Ongamira Despierta histórico que logró sancionar una ley que prohíbe la megaminería en toda la provincia de Córdoba. Esto fue aprobado por la legislatura, hay que decirlo, con el apoyo de todos los bloques de la legislatura, exceptuando el Frente Cívico del Ijuez, que en aquel momento se abstuvo. Sabíamos que las presiones eran muy fuertes y que el lobby minero estaba trabajando con mucha fuerza para evitar que esto suceda, porque además se sabía que iba a ser un pésimo antecedente para la mega minería en toda la Argentina. Por eso, en aquellas acaloradas tardes de septiembre, finalmente, cuando se estaba discutiendo esto y fue aprobada la ley 9526, se marcaba hace 16 años el comienzo de esto que es, bueno, una marca, un sello, parte de la historia del ambientalismo y de la historia de Córdoba y de la República Argentina. Bueno, finalmente, frente a esto, durante los años subsiguientes, el lobby minero, la Cámara Minera, intentando voltear esta ley, planteando su inconstitucionalidad, y siempre nos tenían al tanto las compañeras, los compañeros recordándonos que había quienes podían de alguna manera llegar a esa información y confirmar que había un pedido de inconstitucionalidad que se había presentado aquí en la provincia de Córdoba, que finalmente fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia y luego ante la Corte Suprema, que lo impulsaban las cámaras mineras, que estaban esperando, que pretendían voltear esta ley, que se declare inconstitucional para poder luego presionar para finalmente explotar la mega minería, para poder avanzar sobre los cerros y principalmente su intención con los yacimientos de uranio en Los Gigantes y el yacimiento Rodolfo en la ciudad de Cosquín. Esta noticia ha sido confirmada por la doctora María Cuestas en el día de hoy. Esto es una discusión cerrada para la Corte Suprema, la decisión in limine de entonces de la constitucionalidad de la ley 9526. A través del sistema de administración de causas de la Nación, que es público, nosotros pudimos corroborar que hubo un rechazo, nosotros en la jerga jurídica le decimos in limine, es decir, terminante, ni siquiera, digamos, se expuso fundamento, sino directamente se lo declaró inadmisible al recurso interpuesto por la Cámara de Empresarios Mineros de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear. Esto que ha sido un verdadero baldazo de agua fría para los empresarios mineros que estaban esperando modificar, dar por tierra con esta gran conquista de la lucha ambiental, bueno, ahora, bueno, finalmente se acabó la discusión y esta ley está vigente y no se puede en Córdoba avanzar con la mega minería. Pero bueno, al respecto nos decía la doctora, bueno, lo que tiene que ver con la fundamentación de esta ley, su elaboración y algunos aspectos jurídicos que quizás son difíciles de entender, pero que hacen a la cuestión y que en definitiva son los que determinan la validad de esta ley que está vigente en la provincia de Córdoba. Ella en sus fundamentos. Esta es la palabra de la doctora Cuestas. Tenía amplios argumentos como para que esto se sustente de la manera en que finalmente se protegió. que es dándole un tinte de ley ambiental, porque si bien tiene un contenido netamente dirigido a la actividad minera, lo cierto es que es una ley de protección ambiental. Y por ende, esa discusión que en derecho se da mucho para que entienda, digamos, la audiencia, todo lo que tiene que ver con derecho de fondo, leyes sustanciales, las leyes que regulan derechos, normalmente están asignadas al poder legislativo nacional, ¿sí? Pero en este caso, como todo lo que es la legislación minera, es un ámbito que tiene que estar regulado por el Congreso de la Nación. Pero lo que tiene que ver con los recursos naturales es un ámbito que está reservado a las provincias. Así es. Entonces, por eso era la discusión que ellos impugnaron esta ley, instaron esta acción de inconstitucionalidad, manifestando entre varios argumentos la provincia no tenía competencia para legislar en esa materia. Y lo que le respondió la provincia, apoyada en los fundamentos que largamente fueron discutidos y confeccionados a conciencia, que esta es una ley de tinte ambiental. Es una competencia netamente de la provincia y cada provincia se reserva esa potestad de legislar. Además, me corrijo a mí misma, además de la competencia provincial, todo lo que es derecho ambiental puede estar legislado tanto por la nación como por la provincia como por los municipios. La palabra de María Cuestas, abogada, quien estuvo haciendo el seguimiento del avance del pedido de inconstitucionalidad presentado por las cámaras mineras frente a la ley 9526 que prohíbe la megaminería metalífera en la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente este diálogo con la doctora Cuestas, donde ella en definitiva puede repasar parte de la historia de lo que ha sido la lucha ambiental contra la megaminería metalífera, contra bueno, el avance indiscriminado del extractivismo, lo que hubiera hecho de esta provincia quizás un espacio muy diferente. Por eso, este antecedente, que es antecedente en toda la Argentina, la prohibición de la megaminería en nuestras sierras, en palabras de la doctora María Cuestas. Puede hacerlo la nación, puede hacerlo la provincia y puede hacer incluso los municipios también pueden regular en materia ambiental. ¿Sí? Todos tienen el poder de policía, de alguna manera, de reglamentar para proteger. Y siempre con un piso mínimo que es el que establece la nación, ¿sí? Pero las provincias pueden incrementar esos niveles de control. La provincia en este caso lo que hizo fue prohibir ciertos tipos de minería, ¿sí? No prohibió toda la minería porque en ese caso sí hubiera estado incurriendo en algo que no era de su competencia, que es regular toda una actividad, sino que prohibió cierto tipo de minería por los fundamentos que se redactaron ampliamente en la ley, que son netamente de protección del ambiente, ¿sí? Entonces es una ley que apunta a la protección del ambiente en materia minera y por eso prohíbe ciertas actividades mineras. En este caso fue específicamente la prohibición de la explotación minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares y el empleo de sustancias tóxicas en procesos mineros, ¿sí? Excelente. Es decir que, bueno, desde aquel momento la Cámara Minera, quienes realmente se veían perjudicados por esta regulación, llevaron adelante todos estos años una tarea para voltear esta ley. Desde un comienzo, nosotros nos encontramos con estas vallas en el movimiento asambleario que espontáneamente se originó allá en las primeras épocas en Ongamira, y luego se amplió a toda la provincia con los movimientos despiertas, pero también un montón de organizaciones en defensa del derecho del ambiente que salieron en contra de esta intención de realizar explotación minera de este tipo tan perjudicial para nuestro ambiente. Desde un comienzo tuvimos resistencia por parte de estos sectores. La Cámara de Empresarios Mineros, con el argumento de que decían que no queríamos dejar que se realice actividad minera, que ha sido una actividad tradicional en nuestra provincia, confundiendo quizás a la gente que desconocía que nosotros no estábamos en contra de la minería tradicional, la calífera, la de cal, ¿sí?, sino de la minería con un tipo de explotación muy particular, que es la a cielo abierto, y la minería de minerales nucleares, tan nociva para el ambiente. Entonces, aclarando estos puntos, ellos batallaban en contra de que se sancione la ley, y una vez sancionada, también interpusieron esta acción pidiendo que se declarara inconstitucional, en principio por este argumento central que ellos decían que atentaba en contra de las competencias, e invadía la competencia de la nación, y además que también les prohibía el ejercicio de una industria y una actividad. Y lo que nosotros también expresamos es que no solo que en nuestra provincia hasta ese momento no había actualmente una actividad de ese tipo, sino que la prohibición era en pos de la defensa de un ambiente sano, que es un derecho que está por sobre cualquier tipo de actividad. En este caso, cuando la Corte Suprema responde, como usted decía, in limine, termina esta discusión, podríamos decir finalmente que ya estos sectores que proponen la mega minería para la provincia de Córdoba ya tendrán que buscar otra provincia o, bueno, proponer un cambio en la ley si quisieran proseguir con sus objetivos. Es así. En este momento la provincia de Córdoba no lo permite. Y entendemos que siempre tenemos que proteger esta ley, porque conocemos el daño que se ha hecho en otras provincias, hermanas, vecinas, donde se ha desarrollado este tipo de minería, la desolación y el daño que ha dejado y que aún todavía está produciendo. Entonces la tenemos que sostener y proteger. Los fallos del Tribunal Superior de Justicia en las dos resoluciones que se pidió fueron contundentes, fueron todos en pos de la protección del ambiente, resaltando no solamente la facultad de la provincia de legislar de esta manera, sino también la importancia de tener una tutela ambiental y de proteger el bien común del ambiente, ¿sí? Entonces, proteger nuestros recursos naturales y las actividades productivas que tenemos en nuestra región. Y la salud del ser humano. María, muchísimas gracias por tu tiempo y también darte de mi parte, también mi saludo, mis felicitaciones, porque la verdad que esto para nosotros va a quedar en la historia y lo recordamos siempre como una de los grandes triunfos que se dio en el ambientalismo de Córdoba y de la Argentina, y es un excelente precedente para el futuro. Sí, te agradezco, igual el agradecimiento lo hago extensivo a todos los que participaron, porque fue realmente, esta ley nació de las de la comunidad cordobesa, de toda la lucha de asambleas, de organizaciones civiles, de ONGs, de personas individuales que también se iban sumando, todos de un trabajo, la verdad, muy pormenorizado, de boca en boca, de puerta en puerta, colegio a colegio, se educó muchísimo, se habló mucho, se llevó la voz de todos, se explicó también la voz contraria para que la gente entendiera también por qué estaban discutiendo, y se luchó mucho por esta ley, pero también fue un texto que nació de las propias propias asambleas. Entonces tiene mucho valor porque es realmente es la prueba de que la gente, cuando se moviliza, cuando tiene un interés común, realmente logra cosas que protegen, porque no es solamente el texto de la ley, sino el nivel, el alto nivel de protección que se le dio con el acompañamiento de toda la comunidad que dijo, no queremos esto acá, no queremos esto. Entonces eso, conservarlo y replicarlo en todas aquellas cuestiones que conocemos, que pueden hacer daño a toda nuestra nuestra provincia, nuestro ambiente y también obviamente a todo nuestro el ambiente, lo proyecto porque realmente las fronteras no terminan en Córdoba, entonces ayudar a otras luchas y que nos movilice y que veamos que sí se puede y que esto hoy más que nada nos tiene que dar fuerza porque existen otros motivos que siguen presentes y siguen peligros presentes que hay que acompañar para proteger, porque el ambiente no tiene fronteras provinciales. Entonces que esto nos ayude a entender y a comprender de que no solamente podemos alzar la voz y lograr este tipo de protecciones, sino que tenemos que informarnos y ahora con el tema del litio, que por suerte esta ley a nosotros en Córdoba nos protege, ¿sí? Pero es algo que tenemos que empezar a debatir, a dar un debate para ver de lograr protecciones como esta. La verdad que sí, que esto nos da la esperanza y la fuerza y la claridad para poder volver a conversar y poder seguir repasando cómo se logró esto que para nosotros es un orgullo. Estimada María, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darle voz a esta gran noticia y difusión. Y saludos a toda la audiencia.